sin, no te escucho la la la la. Cadenas y el jersey de Alhama, salvajeando la Junior Suite de la Bama. Mirar las fotos me recuerda a que olía, haciendo push-ups y una la boca encendida. Sabe que esto pongo aunque lleve esquimas. Merch sold out, los racks más easy de mi vida. 70 bandas como Lollapalooza Argentina. Guarda mis chats y directo, por si mañana muero, puedas escuchar mi audio, bebé, cuando me eches de menos. Mami, el cojín huele tu perfume, estoy perdiéndolo. Mami, yo me sé el truquillo, no me quillo, entiéndelo. Sabes lo que hace, yo que la aprecio, ya mi house. Yeah, ese es mi cola, ya mi cena, ya es mi town. Mi minion, mi total es show. Son de acaso el show, está saliendo el sol. Tremendo gustero, come lo tau. Si lo civil, Dios me perdona. Tranqui, te suena puro. No te busques otro caso, te pico en mi casa, no la pude. En la mesa solo comerá la que tengamos ese día. Se queda mirando como si fuésemos la mía. Guarda mi chat y directo, por si mañana muero, puedas escuchar mis audios, bebé, cuando me eches de menos.